Para dialogar con esta temática, estamos en comunicación con Emanuel Miliavaca, vecino de Mar Azul, miembro de la Asamblea de Ciudadanía en Defensa del Médano Costero de Villa Gesell. Hola, Emanuel, te saluda Elian. Hola, ¿qué tal, Elian? Lourdes, ¿cómo andan por ahí? Bien, muy bien, bienvenido. Muchas gracias, Emanuel, por este ratito que te estás tomando ahora para contarnos un poco qué es lo que está pasando. No, está bueno, como bien contabas vos en la introducción que hacías, desde el año 2015 nos enteramos del avance inmobiliario a través de un desarrollo del grupo Solanas, esta es conocida a nivel internacional, esta cadena hotelera, que viene con el intento de asentarse en Mar Azul. En el año 2015 hubo una audiencia pública que se hizo a finales de diciembre, donde toda la comunidad marazulina y de Villa Gesell está empezando a laburar. Se hizo en un horario un día de semana, una audiencia pública que incluso en esos términos dio como resultado que la comunidad rechazaba el emplazamiento de ese proyecto, también por lo que decías vos, en gran parte por el incumplimiento al Código de Aguas de la provincia. En el artículo 142 es muy claro, no se permite el loteo ni la edificación a menos de 150 metros de la línea de ribera. En este caso, la distancia entre la línea de ribera y el proyecto es de 60 metros. Claro. Nos están faltando 90. Sí, sí, están ahí pegaditos, digamos. Recordamos a la audiencia que estos proyectos que tiene Solana son como los que están acá también en la costa de Mar del Plata, son mega edificios gigantes para que vaya muchísima gente, pero aparte, ¿no?, con todos los lujos en los cuales no hay privación de nada, las privaciones van a estar entonces para el medio ambiente. Si uno ingresa a la página o uno se pone a buscar por las redes, el proyecto de Mar Azul está vendido como un mega proyecto fantástico que se va a retomar en breve, digo, pero es así como el boom, dicen, el boom de los departamentos de lujo, lo que estabas esperando, digo, te lo están vendiendo como esa solución para empezar a reactivar, digamos, de alguna forma lo que va a ser el turismo en la costa, sin contemplar todo lo que vos venías mencionando. Sí, además de sin contemplar lo que veníamos mencionando, de la municipalidad no tiene aprobación del proyecto, al menos nosotros los funcionarios con los que hablamos, en la semana nos vamos a reunir, no hay aprobación, lo dijo la subdirectora de Ambiente, que el estudio de impacto ambiental, ella cree que tienen que revisarlo técnicos que estén más capacitados que ella. Ella no se comprometió, no hubo una respuesta a ese estudio de impacto ambiental. Entonces, desde el vamos, se está comercializando la venta de unos departamentos que no están aprobados. Claro. Eso, bueno, ya entrará en terreno judicial, ya será problema del grupo desarrollista, de la cadena hotelera, ya no nos compete a nosotros. Lo que sí nosotros estamos movilizando con la comunidad, somos un montonazo de vecinos acá de Mar Azul, de Villa Gesell, vecinos que tienen su casita acá en Mar Azul, que también están preocupados porque la comunidad no está de acuerdo. Básicamente no tienen licencia social, para nosotros no tiene nada que ver con el entorno, con la comunidad. Esto va a traer una ganancia económica extraordinaria a un grupo de desarrollistas y el pasivo ambiental nos va a quedar a nosotros. Sí, totalmente. Calculo, recién, mira, me comentaban un oyente de la radio que lo que seguramente se va a estar planificando no es solamente la construcción de esto, de este mega hotel, digamos, sino aparte también como una reurbanización, digamos, como ponerlo a tiro para poder impulsar a lo que serían entonces las próximas temporadas. Digo, ¿y hubo alguna instancia de conversación entre las vecinas y los vecinos y el municipio? Mira, sí, primero lo que vos decías, sí, esto viene de la mano de un plan de desarrollo urbanístico. Claro. Muy ligado al avance del capital financiero sobre lo que son los lugares turísticos. Vos sabés que la plata la tienen que poner. Y sí. Bueno, alguien la tiene que poner y alguien tiene que pagar el costo, ¿no? Y ese costo, digamos, es altísimo. El costo a veces para las comunidades. Claro. El costo para las comunidades, el pasivo para las comunidades. Nosotros también estuvimos participando en las asambleas en contra de la exploración sísmica y la, el intento de poner las bases petroleras en Mar del Plata. Siempre es parte de lo mismo, ¿no? Tenemos desarrollistas con muchísima cantidad de plata que vienen, la ponen, y funcionarios, viste, que eluden algunos artículos de las leyes y pasa. Es así. Nosotros ya lo vimos con muchos emprendimientos acá en todo el partido de Villa Gesell, algunos que pudimos frenar. Por eso creemos mucho en la movilización de la comunidad, es muy importante. En estos días tuvimos una asamblea el miércoles pasado, formamos grupos en redes, estamos, incluso vos mencionabas la página comercial de Solanas, también sí. Estamos participando con el hashtag No a Solanas Mar Azul, que venimos contaminándole todas las redes también para que la gente que de buena o de mala fe vaya a querer comprar un departamento en ese emprendimiento, primero que sepa que está comprando en un lugar que es ilegal. Nosotros ya pasó en el caso de Mandalay en el 2010, que era un intento de poner 4 departamentos en el frente costero. Bueno, eso está frenado por un amparo judicial, que nosotros también estamos estudiándolo ahora con un abogado que se ofreció. Pero bueno, hubo gente que había comprado departamentos. Claro. Después, bueno, ya se ve. El tema es ese, se está comercializando algo que es ilegal. El código de aguas es muy claro, 150 metros del pie de Médano, o sea, la línea de ribera, que es donde llega el mar en su máximo caudal, en una marea alta, eso se llama línea de ribera. Desde esa línea, que se llama pie de Médano, acá el mar azul es muy claro, los médanos son altos. En el pie de Médano son 150 metros para el continente que no se puede lotear ni construir. Entonces nosotros entendemos que es espacio público. Ese proyecto que mencionábamos recién, entiendo que no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya hace varios años que se tiene, que se está planteando realizar y no se llevaba adelante. No, desde el año 2015 que se planteó, después se dejó abandonado, nadie supo más qué pasó, incluso en el estudio de impacto ambiental ellos presentan la audiencia pública de ese año. Nosotros pedimos que en todo caso se haga una audiencia pública nueva con los plazos legales de difusión, que se haga en la localidad de Mar Azul, no en, en el norte de Villa Gesell, que es la parte más lejana del municipio para los que vivimos en Mar Azul. Uh-huh. Que no se haga en un horario laborable, porque la comunidad de Mar Azul es mayoritariamente gente trabajadora, que se cumplan los plazos. Pero bueno, esto viene de la mano de un plan de desarrollo municipal que quiere imponer un nuevo código de ordenamiento urbano, donde múltiples áreas que deberían estar protegidas se empezarían a ser factibles de desarrollos urbanísticos. Tengo una pregunta, Emanuel, porque me interesará saber, ¿no? Cuando ustedes presentaron o cuando se presentó este impacto sobre el suelo que se realizó previo a esta mega construcción que se tiene pensado hacer, ¿cuál es la respuesta que se da desde el municipio o desde la empresa? El estudio de impacto ambiental lo presenta el mismo emprendimiento. ¿Sí? Es una de las condiciones necesarias para que el municipio, la provincia, lo apruebe. O sea, es un estudio de impacto ambiental que obviamente te va a decir que es factible de hacerse el desarrollo. ¿Sí? O sea, nosotros lo que necesitamos ahora es que la autoridad pertinente se expida, ¿sí? Sobre el mismo estudio de impacto ambiental. Claro. Si este estudio de impacto ambiental está bien, si tiene alguna modificación que hacerle, si cumple todas las normativas o no. Todavía eso no apareció. Entonces, mal puede estar aprobado un proyecto que no tiene un dictamen oficial ni del municipio ni de la provincia. ¿Qué pasa con los funcionarios? Tenemos Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Planeamiento, Secretaría de Ambiente. Ninguno que lo aprobó ni que no lo aprobó, se lo pasan de uno a otro. Y en el medio empiezan a demoler la vieja estructura del camping Mar Azul, que es el que estaba emplazado en ese lugar. Entonces ya empieza a haber movimientos. Por ejemplo, el Médano que estaba en la parte de adelante, se le llama, del predio, ya fue alisado. Entonces nosotros vemos que empieza a haber movimientos, que empieza a haber venta de departamentos. Claro. empieza a haber movimiento de expedientes, pero nadie dice nada, bueno. Y además, antes de la temporada o cuando estaba por terminar la temporada, hubo una reunión de los desarrollistas, convocaron a vecinos para explicar el proyecto. Ellos saben que tienen el rechazo de la comunidad, saben que legalmente le están pifiando porque... Y además hay un agravante, la línea de Rivera de la que tanto hablamos no aparece. Y nosotros no hay un documento público que cualquier vecino o vecine pueda buscar en internet, en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, sí. Y ver la línea de Rivera correspondiente a su zona, que es el pie de Medano. Eso tendría que estar público para todo el mundo. Claro, para que... Incluso lo dice en la ley. Claro, es una autonomía para conocer el territorio también, digamos, para que cada vecino y vecina pueda saber. Claro, en la página oficial de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires figura toda esta reglamentación, lo que pasa es que no se está cumpliendo. Bueno, vamos a estar entonces, te agradecemos, Emanuel, por estos minutitos que tuviste para contarnos un poco cómo lo están atravesando. Me gustaría saber cuándo es la próxima instancia, antes... de que, no sé, de que haya alguna firma, algo más concreto, digamos, alguna instancia de reclamo o que se pueda hacer visibilizar. Bueno, mira, nosotros hicimos un grupo de comunicación interna de WhatsApp, estamos también en las redes sociales, la mayoría de los vecinos y vecinas de acá de Villa Gesell nos pueden ver, y estamos convocando una próxima asamblea el sábado a las 4 de la tarde en el mismo predio. La idea es comentar la reunión que tuvimos con el abogado, cómo vamos a avanzar, si es que hace falta con un recurso de amparo para que esto no se lleve adelante por todos los incumplimientos que te venía diciendo. Sí. Y bueno, organizarnos con los vecinos, las vecinas, todos los que quieran venir, porque la verdad que esto nos compete a todos y bueno, es el futuro de la comunidad y también para empezar a charlar un poco qué comunidad queremos, qué tipo de turismo queremos, hacia dónde vamos, porque el tema del avance inmobiliario responde a un modelo que no es beneficiario nunca para las comunidades ni para el desarrollo de actividades económicas del lugar, etcétera. Bien, entonces recordame, Emanuel, el día y la hora. El día sábado a las 4 de la tarde. Nosotros, bueno, acá en Mar Azul, es en la calle 36 y Playa, donde quieren emplazar este elefantito blanco. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Manuel, gracias nuevamente. Estamos al tanto y cualquier novedad también contás con Radio de la Azotea. Bueno, saludo para todos. No, gracias. Ahí pasaba entonces Emanuel Milivaca, un vecino de Mar Azul.